nos indican que en línea está el contador Mario Cura, diputado provincial, bueno, para hablar un poco de este acercamiento entre Felipe Solá y Duhalde. ¿Cómo está, Mario? Buen día. Buen día, Omar, un gusto. Igualmente, Mario. Bueno, ¿cómo se toma este acercamiento entre Felipe Solá y Duhalde, Mario? Mira, el tema es el siguiente. Bueno, vos sabés que Felipe tenía su aspiración concreta de ser candidato a presidente. Sí, señor. Él ha estado trabajando dentro del esquema del peronismo federal desde hace mucho tiempo. Y bueno, se dieron las circunstancias como se fueron dando. Ahí se planteó por parte de Duhalde y Rodríguez A, plantearon una interna previa, es decir, una previa que terminó como terminó. Un poco la idea de Felipe era en su momento participar, que todos los candidatos participaran en el esquema del 14 de agosto. Y el hecho de que se hubiese realizado esa otra internita un poco como que generó un poco de confusión en el electorado, y bueno, lo cierto es que estamos muy próximo a ese evento electoral, y por el momento Felipe ha entendido que no va a participar en este esquema, y de alguna manera ha dado algún grado de libertad para que los distintos referentes que siempre hemos estado trabajando con él tomemos alguna decisión, si así lo vemos como viable, para participar en alguno de los espacios políticos que están en este momento ya con lanzamientos concretos, ¿no? ¿Y Felipe iría candidato a gobernador o no se sabe todavía? No, creo que el ofrecimiento ha estado, pero Felipe me parece que por lo que hasta donde yo he charlado con él, que hace dos o tres días, ofrecimientos ha tenido, pero creo que él ha decidido un poco estar prescindente en esta contienda electoral, así que creo que él no va a participar en esta elección del 14 de agosto. Bien, o sea Mario, que Felipe, digamos, se estaría retirando de la arena política. Yo creo que de la arena política no se retira nadie. Del cargo, por lo menos, del cargo electivo. Sí, claro. Él en realidad preside el bloque del peronismo federal en la Cámara de Diputados de la Nación. Uh-huh. Todavía tiene dos años más por delante. Él fue electo hace dos años. Así que es un referente que creo que tiene su gran vuelo político y su gran conocimiento en todos los argentinos, así que me parece que él va a seguir siendo una pieza clave dentro de la dirigencia política en los próximos años, pero hasta donde yo sé, en esta etapa él quiere prescindir de su participación, ¿no? ¿Y cómo y dónde se va a parar Mario Cura a partir de esto? Un poco lo que te decía anteriormente, que habida cuenta de su decisión, él ha hablado con las dirigencias seccionales y nos ha planteado que en función de la visión que nosotros tengamos en los distritos y en las secciones de cómo poder insertarnos en el trabajo que ya tienen lanzado dirigencia política, que en realidad estábamos ocupando un espacio más grande que era lo del peronismo federal. Uh-huh. Y bueno, tratemos de aportar desde nuestro lugar algo para fortalecer esos espacios en los ámbitos locales o seccionales. Así que un poco es lo que estamos tratando de hacer, y en el caso particular mío he tomado contacto y estamos así con conversaciones avanzadas con el espacio de Eduardo Duhalde, ¿no? Y aquí a nivel local entonces estaría reflejando algún armado con Domingo Vitale, que es su referente. Sí, en realidad, bueno, de los espacios nadie es dueño, digamos, esto está claro. Obviamente que yo no voy a dejar de desconocer que Vitale viene trabajando con la referencia de Duhalde, así que incluso ya he tenido alguna conversación con él, y bueno, veremos si esto tiene buen fin, sin duda que no, el espacio nuestro también, desde la casita venimos trabajando y con posibilidades ciertas de ofrecer candidaturas en la próxima elección, así que bueno, se está charlando y bueno, seguramente que se llegarán a buen puerto. ¿Cómo lo toma, Mario, la gente que trabaja con ustedes, este cambio? Bueno, seguramente lo han charlado, ¿no? Mencionaba a la casita allí donde se reúnen. ¿Cómo toma la gente el cambio este de Solá, esta decisión de Solá? No, en realidad se toma bien porque, bueno, acá no es que Solá se va a ir a la casa, sino que lo cierto es que ha habido un desarrollo preelectoral que evidentemente ha tenido su grado de confusión. Uh-huh. Y que en realidad no le ha permitido, por las propias circunstancias, tener un grado de instalación que debería tener para ir a una disputa electoral de primer nivel. Así que no sé, Felipe es una persona joven y todavía tiene futuro por delante, así que el grupo, al contrario, no lo ha tomado mal, y bueno, trataremos en esta contienda electoral que se avecina, tener igual participación dentro de ese espacio, que he sabido que Eduardo Duhalde, digamos, estaba dentro del esquema del peronismo federal, y bueno, tiene un grado de instalación por haber sido presidente y tiene una proyección mayor a la que tenía Felipe hasta en estos tiempos, y bueno, por eso es que es un espacio dentro del peronismo, que esto también es muy importante, porque también ha estado la alternativa de ir a trabajar en un espacio que encabeza Francisco de Narváez, pero la asociación, esta asociación que ha hecho con el radicalismo encabezado por el doctor Alfonsín, a nosotros nos cuesta entender un esquema de asociación de esta naturaleza y que los compañeros puedan trabajar con tranquilidad, mientras que el espacio que encabeza el doctor Duhalde, sin duda que es un espacio con mucha raigambre peronista, ¿no? Así que por eso es que estamos, la decisión es trabajar con dentro del espacio de Duhalde, y todos los compañeros lo han tomado de muy buen grado, ¿no? ¿A nivel local puede tomar alguno para el lado del Frente para la Victoria, Mario, o no? No. Digamos, toda la gente que ha estado trabajando con nosotros entiende que lo del Frente para la Victoria, fundamentalmente en el ámbito nacional y provincial, digamos, son espacios que me parece que están transitando sus últimos pasos. Nosotros, nuestro diagnóstico es que la nación, frente al mantenimiento de esto que ha dado en llamarse el modelo, nos está llevando por mal camino. Se avecinan el próximo año situaciones sumamente complicadas, el índice de inflación, la falta de inversiones en la Argentina, porque obviamente no hay confianza, la gente no cree, no invierte, y bueno, los indicadores de pobreza que tenemos después de 8 años de crecimiento de la Argentina, tasas chinas, que todavía existan bolsones enormes de pobreza como que tenemos hoy en día, cuando estamos produciendo alimentos para 400 millones de habitantes, hacen que uno no pueda entender cómo en nombre del peronismo todavía tengamos estos niveles de pobreza. Entonces, claro, me parece que ese es un mal camino y que la presidenta no corrige esas situaciones. Y bueno, y la provincia de Buenos Aires también está en piloto automático sin resolver los problemas actuales. Así que esto es el oficialismo del momento, y nuestro grupo político entiende que por ahí no no se debe ir, ¿no? Claro, en realidad con la pregunta apuntaba si alguien podía acompañar a Iceberry, más que nada, ¿no? A nivel local, decía. No, porque nosotros queremos, dentro de lo que podemos, tratar de generar algo de claridad en este panorama sumamente confuso y de ofertas cruzadas y todo este tipo de cosas. Obviamente que entendemos que José Iceberry ha trabajado dentro de todo bien, pero hay cosas que nosotros no compartimos con él. Y bueno, somos, por eso no estamos dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Claro. Así que no vamos a estar cerca del gobierno local tampoco, ¿no? Mario, quizá lo que usted dice acerca de las críticas que se le hace al Frente para la Victoria, los ítems que usted mencionó, justamente tienen que ver con el tópico nacional y no con el tópico local, ya que, bueno, por lo menos según las propias estadísticas conocidas a nivel oficial, Olavarría ha sido la que más inversiones ha recibido en este último tiempo, el distrito de la provincia que más inversiones ha recibido en este último tiempo, que tiene una diversificación bastante amplia en lo que es la producción. ¿Se puede hacer un espejo con la realidad provincial y nacional en Olavarría? No, eso, lo que pasa es que son situaciones de dimensiones distintas, ¿no? Es decir, en el plano nacional es de donde se digita la gran política económica y las grandes decisiones de la política. En el plano provincial, un poco es la jurisdicción que debería funcionar en función de un sistema federal que dista mucho de estar funcionando en la Argentina. Y en los planos locales, que son jurisdicciones, si bien es cierto también que Olavarría es una ciudad de 110.000 habitantes, que tiene su dimensión, pero en este concierto de la nación no deja de ser un reducto bastante reducido, con lo cual, digamos, el hecho de que aparezcan recursos por una identificación política del plano local al plano nacional, obviamente ha sido ese encuadramiento que el intendente le ha dado, le ha permitido tener un flujo de fondos y en obras que uno obviamente no las puede dejar de desconocer, esto está a la vista de todos. Pero yo en alguna oportunidad dije que las elecciones no solo se ganan con obras, porque en definitiva, más allá de que Olavarría haya sido beneficiada en detrimento de otros municipios por este esquema que se ha planteado desde el gobierno nacional, en Olavarría hay cosas que se ven que faltan. Como decía al principio, 8 años de crecimiento del país a tasa china y que todavía tengamos falta de trabajos y bolsones enormes de pobreza. Y en Olavarría hoy falta el trabajo, hoy falta el trabajo. Todos los fines de semana cuando yo estoy llega gente a pedirme trabajo y a traerme el currículum. Es decir que el hecho de que hayamos tenido obras a nivel local que están a la vista, pero hay situaciones que todavía distan de ser las mejores, ¿no? Así que estas son las cosas que nosotros entendemos que en el ámbito local hay que corregir, digamos, el perfil para que Olavarría sea realmente la ciudad del trabajo que en su oportunidad tuvo el orgullo de ser. Me parece que todavía estamos lejos. Muy bien, Mario, muchas gracias nuevamente. Bueno, no, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Buen día para ustedes.